Buenas tardes a las personas que nos escuchan en Radio Tierra y Libertad 98.5 de FM. Nos encontramos en el segundo, en el programa mensual sobre temas de medio ambiente que tenemos aquí en la radio. Y hoy tenemos una conversación un poco distinta a las que tenemos habitualmente. Ustedes saben que generalmente platicamos temas ambientales aquí de la zona metropolitana de Monterrey, pero ahora vamos a hablar de una región un poco distante de nuestra ciudad. Estamos hablando de la región carbonífera de Coahuila, donde ahí se encuentra un río de los más hermosos del noreste mexicano, el río Sabinas, que también tiene categoría de área natural protegida. Y bueno, esta es como la introducción así muy sencilla, ¿no? Pero hemos invitado al director del área natural protegida, que ahorita le voy a pedir que se presente y nos diga el nombre del área natural protegida como para dar pie a esta plática que tenemos con él. Buenas tardes, ¿cómo estás, Antonio Tocayo? ¿Qué tal? Buenas tardes, Tocayo. Mira, vengo representando a la región carbonífera, como dices, del área de protección de recursos naturales del distrito de riego 04 Don Martín. Servidor José Antonio Dávila Paulín, y ya tenemos 3 años ahí trabajando en esa zona maravillosa del centro norte del estado de Coahuila. Muy bien, Antonio, a mí me gustaría, para las personas que no conocen esta área protegida del río Sabinas, que nos dijeras como algunas características así relevantes, importantes. ¿Por qué esa área protegida? Entiendo que fue como un reclamo de muchos años de la gente de aquella zona, como que se hiciera una declaratoria de protección de la zona, pues por fin se tiene, ¿no? Entonces es como un primer paso como para tener esquemas de conservación o de aprovechamiento, de uso de recursos. Pero ¿qué nos puedes tú comentar como, para quienes no conocen el río Sabinas, cuál es su importancia, sus características naturales relevantes, algo que nos sirva para que la gente se dé una idea de cómo es por allá? Sí, cómo no. Mira, el río Sabinas, a final de cuentas, es la parte final de una cuenca, de una gran vasija, por así decirlo, de más de 1,5 millones de hectáreas. Es un área muy grande, que en la parte alta de esta cuenca, que es la Sierra Santa Rosa, sobre todo, es el lugar en donde se capta agua, donde el agua de lluvia se infiltra y llega hasta el manto subterráneo, pero también una buena parte de esa agua forma el río Sabinas, ¿no? Es un río de alrededor de 150 kilómetros de longitud, desde el municipio de Musquis, Coahuila, que desemboca en la presa Don Martín. En realidad la presa se llama Venustiano Carranza, pero es más conocida como presa Don Martín. Si vemos en general el norte de México, son pocos los ríos que todavía existen, ríos con un caudal, con un flujo de agua constante, y el río Sabinas es uno de ellos. Te puedo decir también que la parte de lo importante de esta área natural protegida, precisamente, además de la captación del agua, es la presencia de vegetación muy característica en la parte alta de zona de bosque de pino, encino, en la parte media matorrales, en la parte baja pastizales. Y recordemos que en esta parte de Coahuila se juntan, por así decir, entre el desierto chihuahuense y empieza otra zona diferente, que es el matorral tamaulipeco. Entonces hace muy diversa en términos de vegetación toda esta zona, ¿no? Además del gradiente altitudinal, va desde los 300 metros sobre el nivel del mar hasta más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, y eso hace también muy diversa toda esta zona, ¿no? En fauna también tenemos registradas especies pues carismáticas e importantes para el país, como el oso negro, águila real, entre otras, ¿no? En el agua tenemos algunas especies que son únicas de esa zona, como un pececito, el espada de Musquis. Y bueno, en la parte baja de la cuenca puedes encontrar hasta castor en zonas en donde está en buenas condiciones el río. Pues mira, muy interesante lo que nos platicas, sobre todo que muchas personas tenemos como una percepción de que estamos en el norte o en el noreste de México y es una zona como árida, ¿no? Y dicen, ¿no? Y lo sorprendente es que encontremos un río. Hay un elemento que a mí me parece como muy relevante y me gustaría que comentara sobre ello, que estamos hablando del río Sabinas y la ciudad de Sabinas o San Juan de Sabinas, pero hace referencia a esta especie, ¿no? Que también es como muy notoria el río, ¿no? Pero digo, yo recuerdo, alguna vez me tocó estar por ahí en el río Sabinas, de los árboles de esta especie, como de los de mayor talla que me ha tocado ver en el noreste mexicano, muy bonitos, por cierto, ¿no? Pero coméntanos algo, tú que eres ahí como directamente estás en contacto con la vegetación del río Sabinas, sobre los sabinos, ¿qué nos puedes contar? Sí, mira, qué bueno que lo tocas, ¿no? A veces, por lo que dices, estamos ahí y se nos hace cotidiano ver los árboles de sabino. Son árboles milenarios, en realidad. El sabino es el árbol representativo de nuestro país. Por ejemplo, en Durango hay árboles que datan de... tienen una edad de más de 1500 años. Entonces son árboles muy longevos, ¿no? Viven muchos años. Y sabinas debe su nombre a la presencia de estos árboles, que son árboles que se dan en la parte aledaña al río, en la parte riparia que le llaman, ¿no? En esta zona aledaña al río, formando bosques de galería. Quiere decir que cuando andas tú en ciertas partes del río, vas a ver sabinos por los dos lados del río, y sus copas, sus ramas se entrelazan en la parte central del río, formando un túnel prácticamente. Esto hace un ecosistema único que, bueno, pues está poco representado precisamente por lo que dice. Estamos en una zona desértica y no es un tipo de vegetación muy común. Además, estos sabinos, de su valor cultural en la región de la Carbonífera, pues representan también una fuente importante de recursos, ¿no? De madera, por ejemplo, y de incrementan el valor paisajístico, ¿no? Imagínate el río bordeado por árboles grandísimos de 40, 50 metros de alto, en donde la gente puede disfrutar de la belleza del paisaje, ¿no? Como de las especies más relevantes o paisajísticamente más atractivas que se encuentran por esta zona del país, ¿no? Antonio, hay una parte que para mí creo que puede ser muy interesante para las personas que nos escuchan. Seguramente también tienes, digo, más bien con certeza tienes un conocimiento directo y claro de la problemática ambiental. Pero sobre este aspecto, platícanos algo. ¿Cuáles son como los problemas ambientales, los impactos adversos ecosistemas que se tiene aquí en esta área natural protegida? Y bueno, bajo tu punto de vista, digo, ya aprovechando que son el tema, ¿cuáles son las medidas de manejo o qué es lo que se requiere trabajar en ese aspecto, no? Con mucho gusto. Mira, desafortunadamente tenemos problemas muy serios ambientales. En un análisis que se ha hecho ahí en esa región, se han detectado 11 amenazas principales, de las que principales que te puedo mencionar, por ejemplo, es la minería. Tú lo has dicho, que es la región carbonífera, y le dan este nombre a esta región porque el aprovechamiento de carbón mineral es una de las principales actividades económicas, que se da de varias maneras, ¿no? En tajo abierto, que es cuando simplemente se aprovecha el recurso mineral dejando unas zanjas enormes abiertas. Y eso pues afecta severamente, no nada más al paisaje, sino a la hidrología superficial, o sea, al propio río, y a la hidrología subterránea, porque eventualmente también se alteran esos ríos subterráneos al salir agua por los tajos. Entonces esa podría ser en este momento la actividad que más impacta ambientalmente. Como la más grave, podemos decir. La más grave, porque además de que se altera el flujo del agua, eventualmente también las minas desechan esta agua que sale por ahí ya con carbón y la vuelven a regresar al río. Entonces es un agua contaminada, y en los procesos de transformación también del carbón, en la coquización, también desechan productos químicos que van a dar finalmente al río. Pero ese es el principal problema. Podemos decir también que factores como la deforestación, los incendios forestales, las actividades pecuarias, que es la ganadería extensiva, pues también afectan tanto a la cubierta vegetal a través de la erosión, del sobrepastoreo, que a final de cuentas avienta sedimentos o tierra al propio río, o contaminantes de diversa índole al río, que pueden ser otros de los principales problemas. Hemos visto también en el paso del tiempo, seguramente a ti te tocó cuando andabas por aquella región, actividades de recreación fuera de control. Esto quiere decir que como el río es tan largo, tan extenso, pues tiene muchos accesos y muy fácil el acceso. Eso permite que la gente vaya y disfrute de una parte del río, pero no todo el mundo, no toda la gente respeta la condición del río. Entonces quieren dejar basura, dañan la vegetación, pescan más de lo que pueden aprovechar, y esto pues crea problemas también de contaminación, una serie de cosas ahí que quedan en el río por mucho tiempo, ¿no? La creación de caminos, se pueden propiciar incendios, en fin, desencadena una serie de impactos aledaños ahí al río, ¿no? Últimamente los incendios forestales, muy relacionado a esto que hemos oído del cambio climático, ha bajado el régimen de lluvias, entonces hemos tenido años muy secos que hacen que en temporadas de tormentas, como ahorita lo que estamos pasando, es un peligro potencial la presencia de incendios. El año antepasado, solamente el año antepasado, tuvimos un incendio dentro del área natural protegida que afectó 250 mil hectáreas. Entonces, imagínate, es una gran superficie que queda desprovista de vegetación o de vegetación muy alterada, y afecta también la infiltración del agua, cambia la química del suelo, la química del agua, ahuyenta la fauna silvestre. Entonces tiene una serie de problemas adjuntos que también muy destructivo, la verdad. Exactamente, ¿no? Porque se está cambiando el régimen de incendios. Los incendios son de manera natural, pero también de manera provocada. El problema es de que cada vez son más frecuentes esos incendios. Pues advierto, como cuando hablas de la visitación o del turismo y de la, como alguna problemática común a prácticamente todas las áreas naturales protegidas aquí de la zona noreste del país. Un último punto que me gustaría platicar contigo, hablando de este tema de la extracción de carbón, de la minería en la región carbonífera, tu punto de vista, ¿cuál es? Esta actividad tiene regulaciones, no se cumplen regulaciones. ¿Cuál es tu punto de vista para que sacar la vuelta a esta circunstancia donde la extracción de carbón pues tiene su impacto adverso? Sabemos también que mucha de la economía de la región gira en torno a la extracción de carbón, ¿no? O sea, no es como que la queramos o la podamos quitar de tajo, ¿no? Pero ¿cuál es, como director del área natural protegida, cuál es tu punto de vista en torno a esta actividad? ¿Cuáles son las actuaciones que se tendrían que realizar? Mira, efectivamente lo mencionaste muy claro y así es. El aprovechamiento de carbón es la principal actividad económica de esta región y tiene una derrama económica muy importante. Sabes que la minería para el país genera divisas de las cuales pues, no podemos voltearnos a otra actividad. Sin embargo, lo que ha pasado es de que no se cumple la reglamentación. Cuando alguien, una empresa o un particular, abre una mina, está obligado ante la ley de hacer actividades previas a la apertura de la mina, durante el trabajo de la mina y posteriores a la clausura de la mina. El problema que nosotros hemos detectado es que en esas actividades posteriores, que es la clausura de la mina, no se realizan las actividades de mitigación y compensación. ¿Qué quiere decir? El que hace un pozo para hacer una mina debe tapar, así de fácil, en palabras llanas. Y eso no se hace, ¿no? Para evitarse gastar dinero de más. Y bueno, pues entran muchos factores ahí, a lo mejor hasta de corrupción, de acuerdos que se dan con los ejidos. Entonces, en resumidas cuentas, lo que ha fallado es la aplicación de la ley en este tema. Pero quien ha fallado también son los promotores de las minas, que no cumplen con sus propios permisos, ¿no? Los que tienen el permiso no lo cumplen al 100% y falta una supervisión para que se cumplan estas condicionantes. Entonces ahí está la clave: mientras el que hace la mina no cumpla la ley y no se le sancione, pues vamos a seguir teniendo problemas con ese problema. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Estamos teniendo acercamientos precisamente con las uniones de carboneros para fomentar precisamente el que se cumpla la ley y ellos se eviten problemas con la misma ley, con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente o hasta con la Secretaría del Trabajo. Entran una serie de autoridades, no nada más las ambientales, las de trabajo, para pues que se haga todo conforme a la ley y se afecte lo menos posible el ambiente, ¿no? Sabemos que la minería es la actividad menos sustentable ambientalmente hablando, pero es un mal necesario, por así decirlo, seguro. Es la principal fuente de ingresos, y recordemos que el carbón tiene dos usos, ¿no? Uno es para producir acero acá en Monclova, en Altos Hornos, y el otro uso, el principal, es la generación de energía, ya que en el municipio de Nava, Coahuila, está una carboeléctrica, y es a donde se va principalmente el producto, ¿no? A generar energía que abastece pues, una gran cantidad de población. Entonces, van a seguir trabajando las minas, pero pues mientras estemos nosotros ahí vamos a procurar que se hagan las cosas de lo mejor posible. Muy bien, mira, esto que nos comentas seguramente es una novedad para las personas que nos escuchan, porque al final lo que trasciende de la región carbonífera de Coahuila pues corresponde a las muertes de las personas, de la gente que trabaja en las minas, ¿no? Es decir, tiene un costo en la vida de las personas bastante alto, que es un tema bastante conocido, pero a esto le añadimos lo que tú ya nos describes con amplitud, ¿no? O sea, aparte del costo de vidas de las personas, pues tiene un costo ambiental bastante importante, ¿no? Antonio Dávila, pues bueno, gracias por compartirnos esta perspectiva tuya como director del Área Natural Protegida allá en el río Sabinas, en la región carbonífera de Coahuila. Pues gracias por compartirnos este espacio, este momento. Es algo que quieras ya, como compartir a las personas que te escuchan acá en Monterrey, ¿no? Ya final. Muchas gracias, ¿no? Al contrario, gracias por el tiempo y son todos bienvenidos en la región carbonífera. Es una zona en donde la gente es muy hospitalaria y yo estoy seguro que quien nos visite le va a fascinar esa región, el río, las tradiciones, los dulces, las fiestas que hay en esta zona. Y todos son bienvenidos y fue un placer, toca yo, las veces que sea necesario estoy para servirte. Muchas gracias, pues bueno, un saludo y nos escuchamos a la próxima, ¿eh? Un saludo a todos.